Estamos aquí porque hoy se cumple 7 meses de la desaparición de mi hijo. Estamos todos preocupados, necesitaríamos que una respuesta de la justicia, una respuesta también de la gente, de la comunidad, que nos dé una información. Yo sé que mi hijo está bien y bueno, que quiero, lo único que pido es que la justicia haga justicia y que la gente también colabore con la gente de mi hijo, ¿no? Bueno, yo lo único que necesito es eso, y la familia estamos todos mal, estábamos muy tristes porque ya son 7 meses que se va pasando y que día a día estamos sufriendo mucho, y ahora él siquiera conoce a su bebé, ya va a tener 3 meses, Bautista, y bueno, y nosotros si él está bien y si nos escucha, lo único que le pedimos que se comunique con nosotros, que nos diga que está bien y eso. Pero bueno, y si no, y lo único que pido a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude y que él esté bien, que lo acompañe en todo momento y que bueno, y que la justicia, y si le pasó algo a mi hijo, lo único que pido es que la justicia haga algo, que esto no quede impune, nada más. ¿Qué novedades tienen ustedes? ¿Han podido conversar con la fiscal en el último tiempo? Yo estuve con ella, pero no hay nada, no tenemos ni una noticia, no tenemos nada. Vení para acá. Así que bueno, no he hablado y nunca nos dio nada, nunca nos dio una noticia ni nada, nunca nos dio una buena noticia, digamos. Nunca dijeron que, o sea, no, ellos nunca tienen noticia, digamos. Así que bueno, estamos esperando nomás que, qué sé yo, que también llevaron un análisis a Bariloche, no sé si entraron ustedes, le sacaron sangre a mi mujer. Bueno, y estamos esperando que a ver qué nos van a dar, o sea, que sale el análisis esa. Estamos esperando eso, nada más. ¿Cuándo fue la última vez que fue visto y si habría tenido algún inconveniente con otras personas? Porque se hablaba en principio de alguna pelea, alguna discusión. Sí, así decían, pero no creo yo en eso. Pero la última vez que se vio fue el 18 de enero nomás, que desapareció. Eso es lo que a mí me comentaron, porque yo tampoco supe nunca. Dijeron que, bueno, que salió en ese rodado, todo eso, ese auto, todo. Nada más, pero yo nunca más supe nada, y yo creo que no creo que haya tenido problemas, porque no es un chico malo, es un chico muy bueno, era una persona muy tranquila, que yo sepa, no creo que haya tenido problemas con nadie, ¿no? Pero bueno. Ustedes están difundiendo ahora un identikit que le ha proporcionado la justicia, ¿no es cierto? Que sería la persona que se habría ido con José Luis. Sí, justamente, pero yo tampoco lo conozco a esa persona, pero bueno, supuestamente mi novera dijo que había estado con él el día de que desapareció, había estado con él ahí en la casa de ella, en el barrio Guido, así que por eso estamos difundiendo ese identikit de esa persona, pero yo no lo conozco y nadie sabemos quién es, de quién es esa persona.